para que nos brinde un panorama de cómo está la situación paritaria de los empleados del rubro en este momento. Bien, sí, el día 14 próximo pasado, la Unión Obrera Metalúrgica, en audiencia con las cámaras representantes del sector siderometalúrgico, llegaron a un acuerdo en el tema salario, en el marco de la discusión paritaria a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación. Fruto de ese acuerdo al que se ha arribado y se ha firmado, se ha logrado incrementar el salario de los trabajadores entre el periodo 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022 en el orden del 35,2%. Ese aumento del 35,2% se va a aplicar en tres etapas. Un 15% a partir del 1 de julio del 2021, un 10% a partir del 1 de octubre del 2021 y un 10,2% a partir del 1 de enero del 2022. Bien. A esto se debe agregar que también se combinó una prestación no remunerativa y su pago, según se establece, en el orden del 13,5% a partir del 1 de abril del 2021 al 30 de junio del 2021. Un segundo tramo de un 9% a partir del 1 de julio del 2021 hasta el 30 del 9 del 2021. Y un tercer tramo del 9% a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021. En estos casos, de estos tres rubros, que son, ¿no es cierto?, una cifra no remunerativa, sí. Momentáneamente, o sea, se pagan sin el aporte a la seguridad social. El único descuento que van a tener es la cuota sindical, la obra social y el aporte voluntario que hacen los trabajadores del 2%. Bueno, que esto es muy significativo, claro, para el bolsillo, ¿no? Exactamente, o sea, los importes equivalentes al 13,5 y al 9%, como no llevan los descuentos para la seguridad social, tiene la misma equivalencia del 15%. Quiere decir que en abril, desde el 1 de abril en adelante, o sea, del mes en curso, van a tener ese incremento del 13,5 que al no tener descuento llega al bolsillo en una proporción del 15%. Y a partir del 1 de julio, porque eso va, ¿no es cierto?, abril, mayo, junio, a partir del 1 de julio, el 15%, ¿no es cierto?, desaparece y aparece un 9% no remunerativo y, por supuesto, a partir de esa fecha ya tienen el 15% de aumento que está establecido primitivamente, ¿no es cierto?, en el 15, 10 y 10. ¿Qué tal? Buen día, el gusto de saludarlo. Mi nombre es Jorge, aquí desde los estudios de la radio. Quería preguntarle si están plenamente satisfechos desde el gremio con los resultados de la negociación y los incrementos que usted nos acaba de anunciar. Sí, bueno, usted sabe que nosotros siempre es una negociación, siempre tenemos que partir de la base, es una negociación salarial. Uno puede tener aspiraciones de porcentajes mayores, pero a la hora de la discusión estamos enfrentándonos, ¿no es cierto?, al sector que representa a los empresarios en su contexto general. O sea, no es una cuestión que nosotros decimos queremos el 40 porque lo justificamos, ¿no es cierto?, por tal razón y ya los empresarios acuerdan, ¿no es cierto?, y dan el 40%. No, claro que no. Es una discusión paritaria. El fruto de una negociación, claro está, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces uno dice, bueno, hemos tenido un buen acuerdo. En los términos, ¿no es cierto?, uno analizándolo desde el momento de que la negociación salarial no tuvo consecuencias negativas, digamos así, para los trabajadores que hayan tenido que perder jornadas de trabajo, a lo mejor para medidas de acción directa, para poder lograr un aumento de salarios. Ha sido, ¿no es cierto?, fruto del consenso de las partes que se ha podido llevar a estos porcentajes. Vuelvo a repetir, siempre los acuerdos son no llegan a satisfacer totalmente las aspiraciones que a lo mejor puede tener el trabajador y que el gremio lo entiende perfectamente, pero dentro de lo posible es un buen acuerdo. Claro que sí. Bueno, en estas épocas, aparte sabemos que donde la inflación se dispara cotidianamente, y el año pasado también ha habido una cifra enorme, ¿no? Y creo que ningún salario logra ponerse al día dentro de todo lo que los gremios están tratando de equiparar, ¿no? Y con respecto, hace un rato escuchábamos una entrevista aquí al intendente Matías Gozdenovich, que hablaba de que por ahí están teniendo pocos empleados municipales porque muchos de la gente de los pueblos se está yendo a trabajar al sector metalúrgico porque hay una gran demanda. ¿Esto es así? Sí, bueno, no sé que se vayan, eso no sé, no me consta, por supuesto. Pero que hay una gran demanda, sí, es una realidad. O sea, con respecto a la cantidad de gente que hay, digamos, las fábricas están tomando gente, digo, a eso me refiero. Sí. Eso es positivo, es positivo para la región. Es positivo, ¿no es cierto?, para lo que hace a la actividad metalúrgica. Sí. Porque demuestra, a pesar de que en otras épocas hemos tenido tantas crisis, bueno, ahora en esta etapa por lo menos hay una recuperación y eso permite aumentar la cantidad de trabajadores en la industria metalúrgica. ¿Cuáles son cuáles son las razones de contexto, por decirlo de alguna manera, que haya esta pequeña recuperación hoy por hoy? Bueno, tenemos que partir de la base de que el sector agropecuario, o sea, el campo, está andando dentro de parámetros que son, se pueden decir, muy buenos. El tiempo acompaña, por otro lado. Entonces, todo eso se traduce en que la actividad de las industrias dedicadas a la fabricación de maquinarias agrícolas, teniendo en cuenta que nuestra sección, que abarca los departamentos Marco Juárez y Unión, en su mayoría son fábricas que fabrican, ¿no es cierto?, implementos agrícolas. Por lo tanto, andando bien el campo, anda bien la industria de fabricantes de máquinas. Sí, la verdad que sí. Y con respecto a otros sectores de lo que es la línea metalúrgica en la región, tanto en Unión como en Marco Juárez, ¿qué otras fábricas tenemos que no sean solamente de agro? Hay una diversificación de industrias, lógicamente, que no son exclusivamente fabricantes de maquinaria agrícola, pero su mayoría son fabricantes de máquinas agrícolas. Claro. Tenemos fábricas que, por ejemplo, aquí en Belville, que producen maquinarias para la industria del pan. Tenemos empresas que fabrican envasadoras de alimentos. Tenemos otras industrias que fabrican moldes para pan dulce y así sucesivamente. Es bastante diversificada, pero en su mayoría fábricas, ¿no es cierto?, que producen estructuras metálicas, o sea, para el campo, silos, galpones y todo lo demás. Entonces, en ese sentido es lo que permite vislumbrar un granito, ¿no es cierto?, que tenemos por suerte los trabajadores metalúrgicos en la región. Claro que sí. No, yo como buena cordobesa, a mí me dicen metalúrgica y yo digo autopartes, es lo primero que digo. Pero claro, me crié por aquellos lados, nada que ver el sector. Bueno, entonces, esto es, me parece agorero, ¿no?, a pesar de toda la crisis y todo lo que está pasando, que la industria siga necesitando, la industria del sector, trabajadores, que bueno, dentro de todo, me parece a mí, los sueldos de los metalúrgicos no están tan mal con respecto a otros sectores, ¿no? Dentro de lo que, bueno, estamos atravesando, obviamente, en el país y en la economía. Sí, nosotros a veces las comparaciones son odiosas, ¿no es cierto? Sí. Y hay sectores que a lo mejor pueden tener salarios mejor que el que tiene un metalúrgico. Claro. Pero nosotros hemos emergido de crisis donde se hace difícil después poder recuperar el salario, y a medida que se va recuperando la industria también vamos recuperando. Nosotros somos víctima prácticamente de cómo funciona la industria, cómo anda la industria. Anda bien la industria, anda bien el gremio y andan bien los trabajadores. Claro. Si bien es cierto que en esta instancia a lo mejor podría haber surgido un mejor acuerdo todavía, en razón de lo que decimos, que la industria metalúrgica de fabricantes de máquinas agrícolas anda bien, pero la UON no se compone solamente de fabricantes de maquinarias agrícolas. Bien, y con respecto a al servicio que brinda el sindicato, el gremio, cuando hay que hablarle al trabajador, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar de la importancia de pertenecer al gremio? Bueno, yo creo que la Unión Obrera Metalúrgica tiene historias, ¿no es cierto?, que podemos relucir, ¿no es cierto?, y sacar a la luz del contexto general. Ha sido un gremio que toda la vida ha luchado por el interés de sus representados. A veces se puede, a veces no se puede, pero nosotros tenemos una constante y tenemos una atención y los oídos puestos las 24 horas del día tratando de responder a las necesidades de nuestros representados. Quizás a veces las distancias dificultan un poco y en este momento de crisis, de pandemia, también hacen que nosotros no podamos movilizarnos como en otras épocas donde podíamos tener mejor funcionamiento. No tenemos funcionamiento del Ministerio de Trabajo en este momento para poder realizar las audiencias de conciliación y tratar las distintas problemáticas que hacen al trabajo. O sea que no estamos todavía en los mejores momentos como para poder llegar y darle la atención que realmente se merecen nuestros compañeros. Bueno, pero mientras tanto están los canales de comunicación abiertos, ¿no es cierto?, para cualquier consulta. Exactamente. Precisamente por eso nuestra seccional, que geográficamente y demográficamente es bastante amplia, nosotros tenemos delegación en Arias, tenemos delegación en Cruz Alta, tenemos delegación en Monte Maíz, en Leones, en Marco Juárez. O sea que tenemos abiertas las puertas para poder responder a las necesidades de distintos lugares que conforman nuestra seccional. Bueno, perfecto, ha sido más que claro, le agradezco su tiempo y habernos esperado el día de hoy. Y bueno, no sé si hay algún comentario o algo más que le gustaría compartir con la audiencia. Sí, le puedo también agregar a este acuerdo que se acaba de firmar, que se ha establecido también de común acuerdo con las cámaras una cláusula de revisión. Ajá. O sea, a partir del 1 de diciembre del 2021, las partes se han comprometido a reunirse nuevamente y ver en el contexto de lo que es la macroeconomía, sí, cuál es el resultado en proporción de lo que puede ser la inflación y lo que hemos logrado como aumento de salario. Bueno, para esto es tratar fundamental. Claro. Actualizarlo, ¿no es cierto? Y no dejar que se nos, nos deshace el salario. Sí. Porque la inflación fue superior a lo mejor al acuerdo que se puede haber firmado. Sí, estaba viendo que ahora el 4% de nuevo, la de marzo, ya aumentó. Exactamente. Claro, sí, sí, esto va a ser entonces en el mes de diciembre, me dijo, la cláusula de revisión. El 1 de diciembre tenemos una cláusula de revisión. Sí. De mi parte agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y como buen periodista deportivo desde la tierra del Tula Curioni de Mario Alberto Kempes, así que muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, gracias. Venir en ese sentido en lo que hace al deporte, saliendo un poco, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando del tema gremial, sí. También tiene una rica historia porque en Belville se fabricó la primera pelota con el cierre de la boca sin tiento. Están las Dale Más también, ¿no? Claro. Bueno, sí, hay distintas fábricas, no es solamente de Dale Más, hay varias fábricas de pelotas de fútbol en Belville. Sí. Y acá en Belville se creó, y es la pelota que corre en el mundo entero, ¿no es cierto?, con la boca sin tiento, porque anteriormente se cerraba con un tiento y cuando alguien cabeceaba se le hacía un chichón prácticamente la cara. No, qué mal. Ahora gracias a los creadores de aquí de Belville se pudo lograr. Por eso a Belville se la ha declarado Belville ciudad capital nacional de la pelota de fútbol. Claro, tengo mi viejo nacido en Sintra ahí pegadito, así que me contaba todas las historias y todos los detalles de las pelotas de fútbol en Belville, ¿no? ¿Cuál era el nombre de la primera fábrica de pelotas? ¿Ese fue el nombre? ¿Dale Más? No. La fábrica, digamos así, más antigua, estaba, bueno, ahora se me escapó el nombre, sí. Y ya no existe, por supuesto, por eso claro, surgieron después otra fábrica, ¿no es cierto?, ya con maquinaria y un montón de adelanto, digamos así, en la tecnología, que hoy permiten no solamente proveer de pelotas de fútbol en Berlín, sino también en el contexto nacional. Claro, si uno pasa por la ruta y ya están todos los chicos, están pidiendo que le compres la pelota que están ahí expuestas en las distintas, bueno, comercios, ¿no? O sí, gente que se pone ahí a la vera de la ruta. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y esta historia es muy linda también, la que nos acaba de compartir. Belleville, el Club Bell, me acuerdo también, muy bello. Hace honor a su nombre. Y no puedo cerrar sin nombrar a Mauricio Caranta en una escala menor, ¿no? Ah, bueno, Mauricio Caranta ahora está como director técnico en Córdoba. Tomá. Un chico que ha surgido, ¿no es cierto? El papá era compañero mío de trabajo metalúrgico, trabajábamos los dos en la fábrica Mainera. Ah, mirá. Y después se fueron a Córdoba y allí, bueno, escaló posiciones en el fútbol como arquero y ahora ha pasado a ser director técnico en Córdoba. En instituto, o sea, así bueno, es. Está en instituto, exactamente. O sea que tenemos muchos nombres para cosas. En la próxima charla hablamos de Elio Rossi y también creo que el Twitty Carrario no es de Belleville también. También es de Belleville, sí. Por eso te digo que Belleville en lo que hace al deporte y en el fútbol en especial tiene una rica historia. Por supuesto que no es solamente fútbol, hay vóley. En Bocha también hemos tenido personas renombradas, ¿no es cierto?, en Belleville, como Bío, por ejemplo, Berra, y bueno, se me pueden escapar otros nombres, y le pido disculpas por no haberlos nombrado, lógicamente. La última que le digo desde acá, que usted seguramente la debe saber como buen belvillense, la creación de un club de fútbol entre una persona hincha de River y una de Boca, que le pusieron la camiseta de un club y le pusieron el nombre del otro. Exactamente, el Club Atlético River Plate de Belleville, uno podría pensar que tiene, ¿no es cierto?, la franja cruzada, y sin embargo es al revés, tiene la camiseta de Boca. O sea, lleva el nombre del Club River y lleva la camiseta de Boca Juniors, o sea, para poder conformar a los dos integrantes que le dieron vida a esa institución, ¿no? Inicialmente. Bueno, qué linda y grata sorpresa, así que hemos terminado hablando de todo un poco, ¿no? Nos fuimos del ámbito laboral al deportivo, la próxima lo contratamos acá para asesor deportivo también. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y hasta la próxima, que lo vamos a volver a molestar seguramente. Bueno, y gracias a ustedes por haber llamado y poderles mandar a los compañeros metalúrgicos de área, que está dentro, ¿no es cierto?, de las consideraciones muy cara a nuestros sentimientos, porque hemos tenido muchos amigos y tenemos todavía en la actualidad, cuando área a lo mejor recién empezaba, ¿no es cierto?, a refugiarse en la industria metalúrgica. O sea que nosotros también en la seccional, antes de la seccional Leones, ahora es seccional Belleville, pero desde la seccional Leones, ¿no es cierto?, se tenía una comunicación muy fluida también con Arias, a pesar de la distancia, siempre hemos estado bien comunicados y hemos tratado de brindar la mejor atención posible. Perfecto, bueno, ahí está entonces, nos comunicamos con Francisco Argüello del la UOM, delegado gremial, por supuesto, de Marco Juárez y del Departamento de Unión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por comunicar, gracias. Bueno, una muy linda nota que teníamos ahí, ilustrada.